No me... Yo fui al Salón Pueyrredón que quedaba en la calle Pueyrredón. Yo también. ¿Sí? Yo iba a la noche de miércoles que habían arreglado las chicas de Locas Como Tu Madre. Locas Como Tu Madre. Mirame, acá los guachos. Y recuerdo que había proyecciones, había banda en vivo, había músicos. Proyecciones con diapositivas, sí, sí, en ese momento, porque totalmente. Claro. La tecnología avanzó un montón en estos 15 años. 18, sí, sí, decían por ahí. No, vamos a cumplir 19 este año, pero claro, de ahí claro, a... 2000. Pero de que estamos en el salón hace como 14, 15 años. En el de Santa Fe. En Santa Fe. Claro. Esto debe haber sido 99. Claro, ¿no? Claro. Esto. Sí, 98-99. Sí. 98-99. Lindos años. Lindos años. Bueno, le contamos a la gente que seguimos con el Batra acá, que bueno, estuvo también metido en la charla con Peter. Y bueno, un poco el salón es uno de los proyectos que tiene el Batra, pero obviamente es identificatorio de lo que es la escena en Buenos Aires y de un lugar que, del cual estamos todos medio comprometidos y amamos, más allá de algún que otro tóxico que pueda haber. Eso queda a gusto del consumidor. A gusto del consumidor, así que bueno, ¿cómo estás? No, bien, bien. Un año bastante complicado, creo que para todos los que vivan en la Argentina. Pero bueno, nada, seguimos metiendo ahí, dándole a la... Vos me dijiste, traje unos discos. Claro, también. Perfecto. ¿Cuánto le vino de luz? Estaba pensando lo mismo. De luz. Vino el doble de lo que venía bimestralmente, pero en un mes. En un mes, claro. O sea, cuatriplicado. O sea, si vos pagabas 100 pesos claro. por bimestre, están viniendo 200 pesos por mes. Ah, bien. Está bien, es barato. Pero son los 400, como sí, dijeron. Sí, son como dos pizzas de... Dos pizzas. De pepperoni en... En la esquina de Santa salón. Bárbara. Sí, sí, claro, sí, sí. L.A. De la buena. Sí, o sea, de la buena. De la que tiene Peter de Anthony. Sí. De la que come Peter un papelito que se le cayó al pipistrelo. Escuchame. Bueno, nada, y eso... ¿por qué derivamos en...? No, los impuestos. ¿En la pizza? vos porque querés traer... Sí, en realidad... Es como, bueno, Nico es un colega acá que con el Zaguán Sur, que también estamos agrupados, como contaba antes, en una cámara que es Clumbi, que son un montón de lugares que en su pluralidad de género y de artistas, nos terminamos agrupando, lamentablemente, en vez de para crear algo, para atajar penales. Sí, entonces, un poco hablábamos, sí, que no nos une el amor, el espanto. Nos unió, bueno. Igual de ahí salieron un montón de cosas muy lindas, pero nos unió que todos, como espacios, como club de música en vivo, estamos luchando por la habilitación definitiva y también somos castigados, digamos, de una forma, con un control excesivo y muchas veces que sanciona no teniendo razón y sin conocimiento. Intencionalidad. Sí, no se sabe si tampoco es a propósito o es sin querer o parte de la ignorancia o parte de la hazaña, pero en definitiva nos lleva a esta problemática que es la de las sanciones y las clausuras que están mal o están mal aplicadas, digamos. Que después se levantan en otra parte de la municipalidad que, estando dentro de lo mismo, dice no, pero está mal que te hayan clausurado y vuelven a abrir. Porque estamos parados en una problemática que es que la Secretaría de Cultura, por un lado, defiende a estos espacios porque necesita que los artistas se desarrollen, sobre todo lo que es el under, y tengan sus espacios para desarrollarse. Y por otro lado, el sector de habilitaciones y clausuras. Control, ¿no? Control y habilitaciones. Que, bueno, controla y con ganas de cerrar, en realidad, que no existan estos espacios. Y por otro lado, el Consejo Deliberante, que ahora no sé cómo se llama, que tendrían que sancionar leyes que terminen de regular bien estos espacios claro. para que la gente del otro lado pueda firmar las habilitaciones que nos firman hace 10 años. ¿Esta ley de centros culturales ayudó? O... Lo que pasa es que la ley de centros culturales no está. No pasó, no se aplicó. No está aplicada todavía. No, eso. ¿Y si fue, se aplicara como quedó? Personal, en lo personal, para mí fue todo una forma política de descontracturar la problemática que había a fines del 2012, ¿era 2013? Fines del 2014, creo. No, fines del 2013, 2014. Que fue cuando nos clausuraron a nosotros. Claro. No, ah, claro, 2014. Sí, 2014. Que frente a la problemática de todos los artistas así haciéndole manifestaciones por el tema este de que no hay una reglamentación y las que están medias así mal armadas y les faltaría como pulir un poco más, este proyecto que llevaban los del Frente para la Victoria lograron quórum con los del PRO para que descontracturen esta historia, entonces todos aplaudieron que la habían votado en primera instancia cuando eso no la hace vigente la ley. Okay. Y hasta el día de hoy estamos... Salió en el boletín oficial, todo muy lindo, pero la aplicación no está. ¿Y qué falta para eso? Y hay que... Gente que la aplique. Claro, o sea, concretamente no hay un organismo donde uno va a ser, dice, yo te quiero tengo un centro cultural y quiero habilitarlo. Claro. Tengo que ir a anotarme un lugar, me tiene que dar un número de registro y con eso darme el pie a poder entrar dentro de ese cuadro habilitatorio y poder bien funcionar. Más allá de todo esto, o sea, en resumida, es como que es parte de la idiosincrasia de este país y esto se vive hace más de 30 años con respecto a aplastar la cultura, a no ver las cosas con criterio y sentido común y siempre pensar que lo más seguro es cerrar y que no exista para que no haya problemas. Lo más seguro es no hacer. Es más sencillo que Violeta. Quedarse en su casa encerrados. Sí, o que Violeta sea persona célebre, artista de la cultura, y que toque Violeta. ¿El dinosaurio y Violeta? No, la Mila, no sé, esa que no sé. Esa que no sé. Tini. No sé. Pero. Y bueno, así que aquí estamos con el Salón Pueyrredón. Este año vamos a cumplir 19 años. ¿Cuándo la festejan? El 19, 20, 21 y 22 de octubre. ¡Pumba! Che, pero pará, me parece a mí que cada día le agregan una fechita más. Nos gusta la joda como a los gitanos nosotros. 19, repetime. Empieza el miércoles 19, es como digamos el brindis inaugural de esta jornada, que va a estar ahí, seguramente forma parte de la programación de lo que abrimos los miércoles, que con la disquería del Salón Pueyrredón, claro. Salón Discos. Qué lindos eventos esos los miércoles. Va a armar ahí, pero esta vez va a ser en el escenario y va a haber todo un brindis, va a estar la prensa, como vos, como todos ustedes y sus queridos oyentes. Y ese va a ser con entrada gratis y arranca como todos los miércoles a las 7 de la tarde y después hacemos el jueves, viernes y el sábado. Muletas, salimos, Vamos, a ¿qué? Todo nada. 84 horas. Estamos terminando. Hay cuchetas, hay lugares donde uno va a poder dormir en el salón. No, cierra, como dice acá la ley del gobierno de la ciudad, a las 5 de la mañana no se puede vender más alcohol. Así que cierra. A las 5 y media no, te cacheteo el vaso porque no puedes tomar alcohol. Y a las 6 a tu casa. Bien. Y después te recuperás un par de efervescentes de esos, un par de pastillas. Y volvés al otro día. Y te volver. Venís, cada vez tipo 7 menos cuarto. O desayunás con una birra con chile. Hacés las compras. Levantás y seguimos. Mandás un pancho con picante. Claro, y levantás y como... Y bajás con una birra y ya. Sí, sí, sí. Rock and roll, nena. Sí, las hemorroides el lunes, como termina todo. Hasta ahí. Muy bien, bueno, lindo festejos. Y bueno, y estamos con eso. Y con responsables. Qué lindo. Con responsable. Hugo, contanos un poco de ese. Hicimos un espectáculo que se llama La misma estafa subliminal, que era ni más ni menos que responsable tocando temas de todos los discos y con unas participaciones actorales, digamos, adentro de los temas y como en conexo con las canciones. Era no muy lindo mucho ver, más que eso porque era para mirarlo. Pero muy lindo ver el escenario. El espectador de su claro, punto es el que interpreta claro, lo que está viendo. Pero bueno, yo al otro día fui, no pude ir ese día porque estábamos en La Plata. Al otro día fui a tocar. Quedaban actores fui a tocar. Llego al escenario del salón y me encuentro, por ejemplo, con dos sillones, un sillón arriba del salón, y me imaginé un poco cómo había sido el cuadro. Sí, había un sillón ahí, estaba la tele, estaba el sillón, estaban... Todo lo que che, ¿se va a repetir? Suicidio. Sí, ahora es muy probable que en noviembre vamos a hacerlo un martes y vamos a hacerlo como un poco más extenso y como con más participaciones. Bien. Es como un pulidito de eso. ¿Y teniendo en cuenta este disco? Sí, sí, hay muchas canciones en ese disco. ¿Día para combatir las causas de la infelicidad? Sí, había mucho de ese disco y algunos clásicos de Responsables. Claro. De hoy y de siempre. De toda la vida. Eso que siempre querés volver a escuchar. ¿Trajiste música? Sí, no Contame. Sé, porque me dijo acá, Nico, yo le hago caso a todo. Muy bien. No, traje cosas que pasan en el salón. No sé, ponerle a este... Elegite uno. Sí, este disco de Sombrero que salió hace poquito. Sombrero y Club. El viernes va a estar tocando... Va a estar tocando en el salón. El tema 11. Una tema banda 11. De ska de... Una de banda de ska nuevas. Legendario, sí. No, es una ska de banda de mi edad, digamos. Claro, claro. Sí, pero es un músico Mariano... Goldstein es un músico que no solo toca el bajo. En este disco compuso casi todo, toca los teclados. Es un gran músico y productor y todo de esta movida del ska. Es como un referente del ska argentino. Digamos. ¿Y qué elegiste de ahí? El Amanecer. Está bien. Escuchemos algo que uno ve constantemente. Algo que sí. Te puede cuando pasar. Cuando se va del salón. Lleva anteojos. Salonera, si las hay. Es un himno a todo lo que se nos hace larga. Me voy a tatuar acá en la muñeca, volvé temprano. Volvé temprano. Volvé temprano. Bueno, y pero de Responsable vamos a escuchar algo también. Y no sé sí, qué más de Responsable. Tengo... No, y acá traje, por ejemplo, una banda que me gusta. Vos pusiste esto de Stay Los Problems. Tenemos la fanática número uno de Argentina. Sí, yo sé que ya está con el tema. Ahora va a tocar el 30 de septiembre. Con Roma Pagana, qué lindo. En el Salón con Roma. Corredón, con Roma Pagana. Buenísimo. Fechón. Quería aprovechar también para decir que este viernes toca Scott Reynolds en el Salón. Sí. Cantante de All y de Powers. Un referente ahí de lo que es el hardcore punk skater, digamos. Se viene con todo esa fecha también. El viernes es tempranito, es tempranito. Eso, 8:30 da puerta y a las 9 está tocando Inans, Bueno, bueno, un nombre más fácil, nene. Sí. Este, y después a las 10 toca Scott Reynolds. Ahí va, bueno, este, tempranero. Sí, hoy está tocando en Santiago de Chile, el domingo va a tocar en Uruguay, el sábado va a tocar en Brasil. Bueno, bien. Alucinante. Mini girita se hizo el pibe. Mini girita, el lunes y la semana va a estar en Argentina, así que no sé, capaz que inventamos algo también. Un asado. Bueno, un asadito. Un asado, cuero, vino, una zapadita. Que nos mandes a nosotros, porque Ezequiel no te va a tirar. Sí, pero mandámelo un día antes. Porque te lo mandé si me lo un mes un antes. Un mes antes. Volvamos. Son las técnicas, hay estrategias. Porque pensé que era colgado, pensé que era un poco colgado. Y dije, bueno, está, le voy a mandar. Ese, mirá, espabilá. Dentro de un mes. Y el chabón, me hablan del futuro. Me hablan del futuro. Es mata del futuro. Es mata del futuro. Tiene una premonición. Me muero. Bueno, y para vos que te lo perdiste, te voy a decir, dentro de 2 meses. A ver, pará. El martes 15 de noviembre. Sí. En el Salón Pueyrredón, vamos a hacer esta obra de teatro musical nuevamente. Puede ser la misma estafa subliminal 2, El Regreso. El Regreso. O las segundas partes nunca fueron buenas. Bien. Bueno, pero... Está agendado. Me imagino. ¿Te avisás una semana antes? No, porque los oyentes no lo ven, pero él está con su Apple abierta. Todos los que lo conocen a ese saben. Abierta y ahí chequeando las 3 agendas, claro, de sus actividades, la bolsa de valores. Claro, no. Pero bueno, está. 15... Sí. De noviembre, martes. 15 de noviembre, ya estamos. Es martes, ya. ¿Te puedes ir a hacer un tatuaje? Acá no tenés sponsor de tatuaje. ¿Te hacer una agenda en el chope? Este, bueno, nada, ¿Y el Sepulcro? Y el Sepulcro estamos grabando un disco nuevo. Vamos. Estamos ahí con 14 canciones. Ya hicimos una pre el otro día en Moscú, en el estudio de Edu. Y estamos viendo de en breve ya meterlo a grabar y sacarlo lo antes posible vía internet, Skype, perfecto, Tinder o lo que sea. Lo que sea, por Tinder va muy bien. Por pendrive. Sí, por Tinder. Sí. Corazoncito, corazoncito. Nadie quiere tu disco, pero vos le mandás la del Tinder y cuando llegas, no, ¿sabes qué? Yo tengo una banda. Toco el viernes, el sábado. ¿Vos escuchaste mi banda? No conocés porque no tengo ni idea. Yo venía a coger. Bueno, no importa. Acá, escuchá, tema uno. Este tema es mi primer uno, disco. Sí. Y ahí le pones un tema atrás del otro. ¿Eh? ¡No! Y acá, ¡sale corriendo, boludo! Es una nueva forma, es una forma de agarrar fans por las plataformas sociales. Va. No, mirá que yo ando rápido. Laburo de media. Bueno, ¿cuánta estás cubriendo por día? Porque eso es importante. Vas a hablar del rendimiento. ¿Fans o que la. O no, que no, la, no, o no, Arche. No, a ver, si vos le pones los temas y qué se va satisfecha auditivamente. Y sí, porque oralmente no venía por el Tinder. Bueno, a veces pero es una... puede escuchar mientras. Sos un tipo responsable, no es cripto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar. Tema 4. Tema 4, ¿cuál es? 33 leyes espirituales del éxito. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Tú no estabas escuchando el tema? ¿Ves que no funciona lo de esto que hablábamos del Tinder? Hoy qué día. Hoy es jueves. Sí, señor. Bueno, hoy en el Salón Perdón les voy a tirar acá lo que hay. ¿Qué hay? A ver. Es entrada gratis, ¿va? Hoy es gratis, sí, sí. Qué lindo. Miércoles y jueves porque gratis. Estamos todos bien con Mauricio. Estamos tirando la casa por la ventana. Así ¿verdad? Que es consecuencia de la alegría. ¿Mauricio qué? Sí, es consecuencia de la. Mauricio Macri, boludo. estamos sí haciendo unos ciclos con entrada gratis. Se llama Jueves Muertos. Que salga de la cucha un poco, se acerque. Sí. ¿Quién toca? Contales. Se llama Jueves o Muertes y toca Mil Dagas, Kiss My Blood, Las Novias del Universo y Los Crónicos. A partir de las 22 horas, Gratarola. Muy bueno, gratis. Muy bueno. ¿Y está temprano en la previa también, desde las 19 horas? Sí, eso arranca a las 19. 19 horas. Exactamente, que hay un ciclo también, hay unas presentaciones, unos libros a las 7 de la tarde. Ah, mirá qué divertido, que no parece. Encontrando ahí. No lo tengo. Pero ya la vamos a encontrar. No, bueno, y el viernes está lo de Scott Reynolds y en la noche está la fiesta de Scata Shock, que con el amigo Mariano Sombrero. Y el sábado hay una fiesta con unas bandas de salsa venezolana para mover el esqueleto, que son las fiestas TUM. Mirá, yo no me quiero olvidar de tirar también el domingo, chicos, llegó el día de dos minutos. 4 de septiembre, este domingo a partir de las 20 horas. Norma de apertura. Empieza Norma abriendo y creo que también está la banda Pablito Marchetti. Muy buena no sé banda, el nombre. ¿Cómo se llama la banda Pablito Marchetti? No tengo ni idea. ¿Falopa? No sé. Sí, Falopa era. Está haciendo los auriculares. No sé si sigue. No sé, no podría decirlo, pero bueno, no importa. Tenemos Norma de la Plata, un bandón. Tenemos Norma de Plata y bueno, y dos minutos. Que bueno, en algún momento a ver si se pegan una vuelta. Convencemos. En un post luna. No sabemos. Ya es la cuarta vez que va a venir Pablito y no viene. A mí que me miran. ¿Estarán vivos? No, yo la estoy mirando. Es tu amigo. Llegó por vos acá. Claro. Bien. Bueno, estamos yéndonos despacito, suavemente. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchachos. Los espero a todos a tomarse una cerveza cuando quieran. Dale. El 15 de noviembre, ya sabes. Sí. Voy seguro. Sí. Decí que lo tenemos todo filmado y grabado. Totalmente. Y el 10 de septiembre, ahora, que es el otro fin de semana, con responsable vamos a tocar en White Vinyl en Avellaneda. Con las Vinaps y Churretas. Muy bien. ¿Dónde queda Avellaneda eso? Ahí en Avellaneda. Sí, ¿dónde está White Vinyl? Maestro, White Vinyl, ahí donde hace un ruido. ¿Irresponsables? ¿La próxima fecha sería el 15 de noviembre o hay un fechón en Capital? No, nosotros tocamos el 10 de septiembre en Avellaneda, el 16 de septiembre en Derqui, el 24 de septiembre en el Salón con Vejez Prematura y el Quinteto Negro de La Boca. Qué lindo. Y otra banda más de tango que no me acuerdo el nombre. Y después tenemos el 8 de octubre en Paraná y seguramente en los festejos del Salón tocaremos en alguno de esos días. Y nada, bueno, después el 15 de noviembre. Es mi cumpleaños. El 2 de diciembre. Pero para los festejos del salón, capaz, no sé si. El viernes 21 de octubre. ¿Te venís antes o bueno, un poco? Arrancamos el jueves acá y de acá salimos arando, sí. Boludo. Guarda que lo arranque el miércoles. Arrancamos con el vino. Lo paso a buscar con el envión. Dale. Así me acuerdo una semana antes. Una semana antes. Bueno, hemos llegado al final. Dale. Este día jueves. Nos vemos el próximo. Estamos. Así que sí, nada, gracias por tu. Hoy Gonzalo Garrido presenta el libro En la casita de los chasquidos. Ah, muy bien. Ahí voy a estar cocinando. Viene Luisito Aranowski, así que los espero a todos ahí. Entonces ¿vale? Vamos a hacernos presentes. Bueno, gracias Male en operación y gracias Rocío. Manu, vale. Salute. Nos vemos. Chao, chao. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14, por La Tribu, la radio.